solo me falta el culo para hacer algo estupendo. Ya rondaba en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Pensaba en un escenario sugerente y algo oscuro, una luz en mi cogote y el tambor sería un buen culo, un bonito culo. Esa chica caminando se pondría entre mis manos para darle unos azotes con el ritmo adecuado, acertado en un buen culo, un bonito culo, un culo, un bonito culo, un bonito culo. Sus lindos culos a destiempo.